Ya estamos al aire, temprano para imposible, se llama este programa que todos los viernes va de 3 a 5 de la tarde por Radio La Mosquitera. La Mosquitera la escuchás en el 88.1 de la radio o en www.lamosquitera.org. En el estudio de la radio, con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hola, Celina Peñalosa. Buenas. ¿Cómo va? La hija del Chacho. La cantamos. Una compañera muy federal. Juan Marcelo Rojas, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo andan? De primera, como todos, de lunes a... Usted sí de lunes a viernes, nosotros nada más que los viernes. No, yo sí, de lunes a viernes. Muy bueno su programa con Leandro, de lunes a jueves. Bueno, Carlos Almenara te saluda, te invitamos a que nos llames, nos mandes un mensaje del WhatsApp al 261-306-8060. Y te incentivamos para que lo hagas, diciéndote que vamos a sortear, como venimos haciendo los últimos programas, el DVD compilado de humor antimacrista. Es que, digamos, cada vez es más masivo el antimacrismo, así que digamos que podría ser compilado de humor nacional. Sí, más o menos. Bueno, compilado de humor antimacrista le llamamos por ahora para señalar su especificidad. 23 grados nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, así que está hermoso para escuchar La Mosquitera. Comenzamos con un editorial que... va a ser particular hoy porque es un editorial de mucho audio, pero la verdad es que es imperdible. El audio que vamos a escuchar se refiere al programa de Gustavo Silvestre, Gato Silvestre, todos los de lunes a viernes a las 20 horas en C5N. Minuto 1 se llama el programa. ¿De qué va el audio? ¿A qué se refiere? Bueno, ahí vas a escuchar declaraciones ante el juez, porque no es lo mismo declarar ante un juez que responder una pregunta en un set de televisión o en un estudio de radio. O en la casa de Carreo, no es lo mismo. Declarar frente a un juez. Frente a un juez fue a declarar Federico Erascar, un detenido que está en un proceso de juicio oral por todo esto que llaman la ruta del dinero K. Ellos le han puesto ese nombre. Eso de la rosadita, que al final es más la ruta del dinero M, porque aparece plata y exa, qué sé yo. Toda esta cosa. Bueno, nosotros hemos dicho muchas cosas que rondan lo que vas a escuchar en este audio. Pero escucharlo de Lascar de primera mano es muy impactante. Quédate, escúchalo, es un audio imperdible. Federico Lascar. Y su abogado, José Ubeira. Imperdible. ¿Lo escuchamos, Marce? Barrio Nuevo viene todo perfecto, pibe, vos fumás, yo soy el número uno acá. Obviamente entré como un caballo. Y después termino con este otro burro. En su casa. ¿Por qué? Porque me enteraron. Al otro día me junto con Luis Barrio Nuevo, con Horacio Ferro, que me quedé tranquilo, que venía todo bien. Yo ya había dado mi entrevista con la Nata. Una entrevista guionada, básicamente. Porque a Rossi me lo nombra nadie en ese momento. Y yo, con la calentura que tenía, nombrarme quien sea que le prendo fuego. Además, si me dicen que me quieren matar y que me tengo que exponer, pero yo digo lo que sea. Señor presidente, nosotros le dejamos a los chicos de informática o técnica el video que queríamos pasar, que dura unos 2 minutos 50 segundos. ¿Qué video? Es una entrevista periodística en Animales Sueltos que le realizó Alejandro Fantino al señor Barrio Nuevo, donde el señor Barrio Nuevo admite que fue una operación política y dice, entre otras palabras, yo a Lascar le mentí, porque al pibe había que hacerlo hablar. Tenía que tenerlo de noviembre a abril, porque arrancaba la Nata y había que decirle lo que tenía que decir. Porque él dice... como yo con Lázaro no tenía relación y nunca hablé con Lázaro, yo le dije al pibe, mirá, habla porque te van a matar. Hablé con Lázaro y me dice que te van a matar. Está Fantino le dice, Luis, mirá que estás al aire, ¿eh? Y el otro, brindo con agua, doctora. Acá hay una entrevista periodística de La Nación con fecha 10 de octubre del 2013. Yo le di a la Nata los 34 puntos de rating. Se jacta Barrio Nuevo con La Nación cuando retoma el camino. Eso fue gracias a otro de los pasajeros de la caravana, Solano Navarro, joven empresario que contactó a Federico Lascar con Barrio Nuevo. A ver, la misma gente que armó la operación lo está diciendo. Usted lo ha escuchado, a Federico Lascar, frente al tribunal oral ayer que está juzgando a Lázaro Báez, desmantelando otra mentira, dando a conocer nombres. Está aquí el doctor José Manuel Ubeira, que es el abogado defensor de Lascar, que seguramente va a aportar enseguida más datos. Pero hay más de Lascar ayer frente a la justicia. Es importante, no te lo van a mostrar en otros canales, no lo vas a leer mañana. De hecho, hoy solamente Tuni Colman en Página 12 reveló esta información. Por eso es importante nuestro laburo cotidiano también. ¿Vio? Para que usted se entere de estas cosas, de las mentiras que se caen. Más de Federico Lascar ayer ante la justicia. Le digo, Nicolás, necesito hablarte, estoy muy mal, no te jodo. Estuve de mi médico hoy, yo ya no puedo más del estrés, necesito que Jorge me diga que no va a hacer nada. Te lo pido desde el lado más humano que hiciste, me está haciendo realmente mal esto. Pensé que podía y no puedo, me va a terminar matando. Te entiendo, le digo, le transmito. O sea que pasamos de ser mejores amigos, básicamente, porque ya me tienen grabado, a... Te entiendo, le digo, le transmito. Esto es lo que hicieron Barrio Nuevo, el abogado este pelirrojo de Clarín que estaba en las reuniones, que no sé cómo se llama, pero ya voy a traer el nombre, y la Nata. Le digo, ¿te das cuenta que me cagaste y ni te puteo? ¿Por qué? Porque quedamos en grabar, y si yo después no tenía ganas, no salía nada. Esto no es periodismo de investigación. No, esto es jugar con la desesperación de un chico de 25 años, con el miedo, con mentiras, y se ganó no sé cuántos millones de dólares la Nata con esto, y cuántos millones de premios. Y volteó un gobierno. O sea que la finalidad estuvo perfecta. ¿Por qué? Porque los autores intelectuales y materiales de todo esto, que fue una operación, quedaron al margen. Y yo quedé ahí. Bueno, contundente Federico Lascar, hablando de que Luis Barrio Nuevo y que Jorge Lanata le habían llenado la cabeza. Nos tenemos que ir al archivo, porque Luis Barrio Nuevo públicamente admitió esto hace 2 años atrás. Fue aquí, en este momento, fíjese. ¿No conoces al padre? ¿De quién? De Lascar. No, hijo. ¿A Lascar? A Lascar. Y si yo lo tuve 5 meses a Lascar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril. ¿Lo cuidaste los 5 meses? Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre, para que el hombre hable... Sí, escuchate, lo guardaste como testigo. Cuando empezaba la Nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo. Sí, ahora quién tenés, Luis. ¿A quién tenés? ¿Cuánto más de video ahora? Luis, doctora, brindo con agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Ale, yo trabajaba... Y el chico estaba al lado, quería cobrar el día. Había dos maneras de cobrar. O que Lázaro le pague, o que habla. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé ahora, con él. Escúchame. Entonces, Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Lázaro. Cuando vino me dijo, y nada, dice que te van a matar. ¿Quién no. le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo, le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que ir a la cámara. Contá todo. ¿Me entendés? Mira que estás al aire, Luis. ¿Y vas a cobrar? No, Luis, mira, por más que te sientas cómodo entre tus amigos, ya estoy bien, boludo. O sea, vos se lo llevaste a la nata. ¿Vos no le podés creer nada lo que te escribió? ¿Vos se lo llevaste a la nata? No, yo le dije al chico que hable. Entonces el chico, cuando habló, lo llevan a América con Graña y el chico, ¿viste? Porque ahí había cobrado. Le dieron un pedazo al chico. Raro que no lo sacaste a hacer giras por los barrios. (Risa) Tremendo realmente, qué sé yo. ¿Qué reacción hay frente a esto? Todo acá en el estudio, gente hasta que no tiene por ahí mucho conocimiento, se quedaron. Porque lo mismo que dice Barrio Nuevo, lo que dice Láscar. Que lo iban a matar. Darío, vos lo estabas viendo. Exactamente. Hay coincidencia, diríamos. Y la verdad que es muy grave desde el punto de vista institucional. Esto es un juicio oral. Siempre decimos nosotros que la verdad se va en el juicio oral, donde está el acusado, los abogados defensores, los fiscales y los jueces. Y esto es lo que se va a resolver en esta causa sobre la base de lo que está diciendo el defendido del doctor. Doctor Ubeira. Bueno, esto es la autopsia de una operación política. Entre este asunto de Láscar, Fariña y la muerte de Nisman, le cepillaron prácticamente la base de credibilidad al gobierno anterior. Entonces, ahora... Ahora una pregunta antes que avance, una pregunta. ¿Por qué acepta el Láscar, si era mentira, comprarse ese guión que él dice, me llenaron la cabeza Luis Barrio Nuevo de la Nata, y Barrio Nuevo acá lo confirma? Mire, ayer explicó con una claridad, yo diría casi obscena, porque, digamos, en el acto de indagatoria dijo que había quedado en manos de un gordo hijo de puta, que era la Nata, ¿no? ¿Así dijo? Sí, está en el textual, léalo. Y que en última instancia lo que le había pasado es que lo cagaron dos veces. La primera, cuando le quitaron la mitad de la empresa, o sea, le tomaron la empresa y le pagaron la mitad, y lo señaló a los que están sentados ahí adelante. Y la segunda vez, cuando confió en Luis Barrio Nuevo, pensando que de alguna manera esto le iba a gestar la devolución frente a una, digamos, frente a lo que era la imagen del poder, que era Báez, el kirchnerismo, de que jamás se iba a juntar con la plata, con los medios. Y tiene un condimento extraordinario, que es que mi cliente, que ya a esta altura del partido dejó de ser un cliente para ser prácticamente mi hijo, porque hace 5 años que lo tengo, se aprovecharon de una circunstancia que todavía hace que Barrio Nuevo y La Nata y Viñaschi fundamentalmente terminen siendo los verdaderos canallas de toda esta porquería, porque se aprovecharon de un pibe que está mal psiquiátricamente. Y lo que es peor, que Santoro, que también aparece en esta cuestión, es el que dice que el padre de el Láscar lo publica el diario Clarín, se ahorca en el Hotel Faena, de acuerdo, como consecuencia de que el Láscar lo había estafado. Y resulta que el padre de este muchacho se ahorca porque tiene mal de pic, como lo tenía su tía, que se prendió fuego, y él está luchando contra esta enfermedad psiquiátrica desde hace aproximadamente 15 años. Él. Bien, ahí termina el audio. Es impresionante, a mí me resulta impresionante. Pone en testimonio, en primera persona, en estrado judicial, lo que te venimos diciendo desde que empezamos a hacer este programa. Clarín miente, es una banda, es un complot que ha tomado el poder en Argentina a partir de esta construcción, desde las mentiras, desde la fabulación. Inventan una calumnia contra sus opositores políticos, la publican 24 horas, convencen una parte grande de la población y toman el poder ellos. Es el sometimiento absoluto de la democracia. Por eso es tan importante la mosquitera, por eso es tan importante la comunicación alternativa, los medios alternativos. Por eso tenemos tanto que hacer nosotros acá, los que estamos acá, vos que escuchás del otro lado, Celina que está hinchando la bola con el teléfono, todos que tenemos mucho que hacer para denunciar y desenmascarar este engaño monumental que estamos atravesando. Porque estamos en manos de un hato, de una mafia, que, como en el caso de La Nata, era muy bien descripto y definido, y vamos a citar el expediente en este caso. Como refiere el abogado José Ubeira, el abogado de Federico de Láscar, el textual de Láscar en el expediente es que él quedó en manos de La Nata, que es un, ¿me ayudan conmigo? Sí. Es gordo, un gordo hijo de puta. Lo decimos a coro porque en el expediente, el textual de la declaración de Federico Elascar dice que la nata es un gordo hijo de puta. A ver, vos que estás del otro lado, escuchando con nosotros, el textual del expediente de la declaración de Federico Elascar dice que la nata es un gordo hijo de puta. Claro que sí, y en manos de esa gente hemos quedado. ¿Te das cuenta lo que hacen? Inventan todo. Es toda una fábula. Es toda una fábula. Y con esto han llenado de odio a una parte de la población. Y bueno, y hay que demostrar que en realidad si hay alguien con quien estar enojado es con esta mafia que gobierna. Es con esta mafia de los medios. Bueno, impresionante la declaración. Impresionante. Por supuesto que debería avanzar para llevar a Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. Más la... turbio que Barrio Nuevo. Total, total, turbio total. Pero viste, o sea... Lo dice en la tele. Lo dicen, se jacta de ello, de los de confesión, de lo que dice ahí. Barrio Nuevo, hay desvío de fondo de su sindicato u obra social, porque estuvo coimeando a Elascar. Extorsión. Y amenaza a Elascar. Todo confiesa esos delitos, lo confiesa en cámara. Todo para inventar esta historia y salpicar a Cristina. Todo esto es mentira, pero vos te das cuenta que esto es mentira. Lo que no te das cuenta es con qué te mintieron hoy. Mirá, recordaba Celina recién. Recibió Infobae y Clarín una sanción pecuniaria hace un par de días, porque mintió. Dijo que era una militante kirchnerista la que le había tirado una piedra a Macri, y no era verdad, era mentira. Entonces le puso una sanción pecuniaria a Infobae y a La Nación, y a Clarín, perdón. Yo no festejo mucho esa medida, porque este régimen farsante va a venir contra los medios alternativos después de eso. Lo toman sí, como presente. Cualquier error va a poder sí, ser tomado pero, como no. Pero lo cierto es una prueba más, lo uso como una prueba más de que mienten todo el tiempo. No es que mienten una vez. No hay una verdad que digan. Es todo una trama de engaño. ¿Te acordás las cuentas de Máximo y Nilda Garré? Ajá, esas supuestas. Sí. Daniel Santoro, tapa de Clarín. Machacar con todos los medios del grupo mafioso. No existían las cuentas de Máximo y de Nilda Garré. Era una mentira. Era otra mentira. Entonces, sabemos que todas estas han sido mentiras. Todas las operaciones que han hecho han sido mentiras. Lo que no sabemos es con qué te están mintiendo hoy. Vos hoy te enteraste de que pasaron ciertas cosas. Bueno, eso que te enteraste también es mentira. ¿Cómo era mentira esto? Todo, porque es mentira, o porque no pasó lo que te dicen que pasó, o porque te lo cuentan cambiado, o porque diciéndote esas cosas te están ocultando otras más importantes que también pasaron y que no te las están diciendo. Mire, como seguramente lo vamos a decir más, lo vamos a charlar más en profundidad más adelante, pero como dijo Macri, que se había ocupado desde el primer día de los familiares y de Lara San Juan. Macri lo dijo. Sí, claro, de ocultarle. Claro. De encubrir qué pasó con Leonardo San Juan. O de reírse de ellos, no sé. Claro. Pero digo, va en la misma línea, ¿no? Es muy impresionante. Ya vamos a hablar sobre Lara San Juan, pero simplemente para decir, es de loco, porque ningún gobierno soportaría, mira, entre comillas, se equivocaron y se demoró 2 meses la contratación de la búsqueda mientras los familiares se encadenaban a las vallas de Casa Rosada. En pleno invierno. Porque supuestamente cometieron un error administrativo en la licitación. No se puede creer. O sea, con las víctimas sufrientes allí. Y a los tipos cometieron un error administrativo en la licitación. No, son cosas totalmente descalificantes. Dejen de hacerle burla a la gente. Bueno, por eso tenemos que apostar a la construcción de comunicación alternativa, comunitaria. Prendete a la mosquitera, hacete parte de la comunidad de la mosquitera. participá de nuestro sorteo del DVD de humor antimacrista. Totalmente. Si sos comerciante, si sos profesional independiente, hacé publicidad en La Mosquitera, contactate con nosotros, formemos una comunidad y, independientemente de eso, da la discusión con tus vecinos, con tus familiares, para abrirle los ojos de que todo lo que le están diciendo es mentira. Ya vamos a hablar de otras cosas y vamos a hablar también de los medios locales. Porque cuando nosotros decimos Clarín, parece algo lejano, porque acá hay una estructura de medios donde está más disimulada la influencia de Clarín. Pero está, en Canal 9 Mendoza está, en Diario Los Andes está, en Radio Mitre está, y en un montón de lugares más está. Está todo el tiempo, con sus tentáculos. Así que hagamos esa comunicación alternativa que está pendiente para bien del pueblo argentino para recuperar la democracia. Separamos, Marce, y ya venimos con más Temprano para Imposibles. La china se perdió y como yo era un perdido nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió y como yo era un perdido nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Caminó un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo que sí, mal, ella que no, mal. Y yo que sí, mal, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos. Y al cabo fuimos los dos juntitos de una opinión. Nuestro amigo, el Negro Rojas, que tiene la música en la cabeza, tiene toda la música en la cabeza. Cuando llegamos a la radio estaba hablando de Daniel Melingo y ahora puso a Daniel Melingo. Felicitaciones, buenísimo. Gracias. Hablando del Negro Rojas, no sé si estará en estos eventos, pero nos dice Darío que en el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, La Mosquitera hará una transmisión en vivo el día lunes 26 de noviembre, este lunes, a las 17 horas con la concentración. Es decir, claro, transmitirá la concentración y marcha de la no violencia contra las mujeres. Pero el día martes se amplía la transmisión especial desde el penal de mujeres, precisamente, en el Borbollón. Es el martes a las 10 horas. Felicitaciones a Darío y a la gente de la radio que estará en la transmisión. Hablábamos recién del Ara San Juan, del submarino, sí, que bueno, se fue encontrado. sí. Fue encontrado y... Que más que encontrado, los tenían escondidos. Los sacaron a la luz una vez que se hizo el aniversario. Muy raro, ¿no? Sí. Muy, cosas muy raras que pasaron porque el presidente fue al aniversario. El 15 de noviembre se cumplió el año de la desaparición del submarino. Y entonces hizo un acto en Mar del Plata. Ya sonaba raro. Ya sonaba raro, porque después de todo el ninguneo, sí, mal, que le hicieron a los familiares, que además, ¿te acordás que hasta los espiaron? Me sí, había olvidado. Los mandaron a sacar de la plaza. Les escucharon los teléfonos. Y los mandaron a sacar de la plaza, le mandaron a la policía también para sacarlos. Entonces ya parecía raro que Macri hiciera un acto, un circo, una puesta en escena. Y entonces, bueno, llegando a sus a su límite superior de de cinismo. De no, de lo que dicen las estadísticas de la duración de su discurso, cuando llevaba 7 minutos ya se puso nervioso. Claro, cuando llevaba unos 7 minutos de discurso, claro. Dijo que en los próximos días, muy en unos días tendremos novedades. Y dos días después informaron que apareció el submarino. No solo es presidente, también es vidente. Es increíble. Y es la influencia de Carrió. Ah, puede ser. Y siguen habiendo cosas raras en torno a esto, ¿no? Una de las familiares de los tripulantes dijo que Macri les había dicho a ellos justamente que en dos días, es más, les dijo, en dos días van a tener novedades. Alguien, o sea, diría que tiene las bolas de cristal. Un engaño más, claro. Un engaño más de los muchos engaños que han habido. Aparecen algunas cosas, sin embargo, importantes. En primer lugar, ¿te acordás que quisieron levantar sospechas sobre la reparación que se hizo en Astilleros Río Santiago de el submarino? Se reparó, se hizo un, le llaman no sé qué de media vida, una reparación de media vida, donde hacen lo desarman integralmente, lo vuelven a soldar. Sí, sí. Todo eso es un trabajo de altísima complejidad, ¿no es cierto? Y quisieron plantear dudas con un doble objetivo: salpicar al gobierno de Cristina con la responsabilidad del hundimiento, y por otro lado lo que hacen siempre estos neoliberales perversos, que es desacreditar al Estado como gestor de cualquier cosa, lo cual nos lleva a una paradoja que se repite también en el Banco Nación, en y al astillero también, y al astillero mismo, que lo están queriendo vaciar. Sí, lo tienen como un enemigo ya directamente. Claro, claro, pero es con todo el aparato estatal. Es decir, es la historia de siempre, la que vivimos con Menem, la que vivimos con estos vendepatrias, es siempre la misma historia. Es decir, los tipos gestionan mal a propósito, vacían y rompen las empresas y después te dicen, no sirve, ¿viste? Claro. El Estado no sirve para gestionar. Acá, sin embargo, acá tenemos un amigo que se puede encargar. Claro, que va a gestionar bien, claro. Porque el Estado no gestiona bien. Pero váyanse del Estado, muchachos, si ganamos plata todo. Claro. No, habría que prohibirle a los neoliberales que manejen el Estado. Si usted no tiene cariño por lo público, si usted no cree que el Estado puede gestionar bien las cosas, vaya a ser el Estado, bueno, mi amigo. Bueno, es que ahí se equivoca. Cariño por lo público tiene. Claro. Para quedárselo ellos. Pero nada más, digamos, para que funcione no, para que funcione como tiene que funcionar lo público. Que a ver, si se tiene que entender algo, es además que muchas cosas que gestionan las empresas... Pero déjeme cerrar la idea, porque sí, si no me voy a ir del asunto. El tema es que lo que se encontró del submarino es que el casco, la parte principal del submarino, el núcleo duro, está intacto. Sí. Así que la soldadura se hizo bien. La reparación de media vida que hicieron los astilleros estatales se hizo bien. Estaba bien hecho. Eso de que requiere tanta tecnología, tanta precisión, que eso, que a los 700 metros ya se rompe, y si se rompió a los 700 metros se da como aceptado, porque está dentro de los márgenes que se estipula así desde fábrica. No, estaba incluso mejor hecho porque llegó intacto a 900 metros. Así que sí, lo hizo bien el Estado. Sí, ahora la escucho virtual. No, lo que decía es que inclusive hay actividades que gestionan las empresas privadas que siguen siendo públicas, con lo cual la defensa del interés público tiene que ser igualmente importante que en el Estado. No sucede porque, por ejemplo, en las empresas que prestan los servicios públicos, eso no pasa porque están en manos de amigos de Macri. Y lo que está pasando es esto de los incrementos fabulosos de tarifas sin las prestaciones correspondientes a esas tarifas, ¿no? Pero básicamente esta gente tiene un amor por lo público solamente para que le dé beneficios a ellos, no para que le dé beneficio a la población, que es el sentido de lo público. En relación al submarino, siguen las opiniones y la información de que Macri quería ocultar la aparición del submarino, y fue la empresa Ocean Infinity la que dijo: no, bueno, nosotros tenemos un prestigio, si no lo dicen ustedes que lo encontramos, lo vamos a decir nosotros. Claro. Y allí Macri se vio contratado. Claro, no, y además es claro. Entonces, que Ocean Infinity dice: nosotros prometimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos. Claro. Entonces, nosotros vamos a decir que lo encontramos. Y allí Macri se vio compelido a decirlo. Santiago Cuño, ustedes lo ubican, sí. Mostró un tweet, ya lo vamos a buscar, de la empresa Ocean Infinity agradeciendo a la Royal Navy la valiosa información que le había prestado para encontrar el submarino. Con lo cual, Santiago Cuño dice... que ya sabían, claro, lo hundieron ellos. Claro, esa es la teoría que sostiene Santiago Cuño hace tiempo. Entonces, el gobierno nacional lo primero que hace es salir a decir: no, es imposible recuperarlo. Por eso mismo no se puede llegar. Y las fotos la van a mandar en diciembre desde Sudáfrica. No les importa, se siguen cagando de risa de los familiares de los 44. Pero no solamente se siguen cagando de risa de los familiares de los 44 y de todos los argentinos, sino que además la banda de troll de Marquitos Peña manda a atacar. Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a nuestro sitio amigo debatemendoza.com.ar. En una de las notas de hace unos días aparecen los tweets de una cuenta falsa, viste, que tiene tal James Olmos, que era un personaje de Miami Vice, no sé si se acuerdan. No, son los personajes, los perfiles que usan los trolls de Marcos Peña. Ajá. Bueno, y las barbaridades que le manda a decir Marcos Peña a los familiares, por ejemplo, Luis Tagliapetra, que es uno de los más militantes de los familiares de los tripulantes del San Juan. Dice la cuenta del troll de Marcos Peña: deseo ver a Luis Tagliapietra siendo ajusticiado a palos y piedras por el pueblo en una plaza pública. Eso le mandan a decir por internet los trolls de Marcos Peña. Todo el tiempo hacen estas cosas este gobierno de asesinos. ¿Pero Bullrich no lo está investigando? Vos sabés que me parece que no. Porque se supone otras cosas. ¿Esa amenaza? Debería, ¿no es cierto? Sí, debería. Sí. Ministra, mire, acá le tenemos una cosita para decirle, pero no, vos sabés que no, Bullrich no. No lo tiene. A los chicos que acusaron del Hezbollah y que qué sé yo. Al que pidió helado también. A los que le cantan canciones de cancha a Macri, que bien merecidas se las tiene, por cierto, y mucho más. A esos sí los detiene. En fin. Sí. Esa es... porque no hay democracia en Argentina. Eso no, es claro. Mentira. Que hay democracia en Argentina. Habrá democracia el día que saquemos esta peste de gobierno que tenemos de encima. Ese día habrá democracia. Igual yo quería... que calculo que todo el mundo lo ha visto igual de todas maneras el video. Que no conforme Macri con haber ninguneado a los familiares durante un año y de seguir ninguneándolos, porque la verdad que no quieren reflotar el submarino para que no se sepa en realidad qué fue lo que pasó, después del acto, que su escueto discurso, se lo ve festejando en, sale a bailar. Sale a bailar, o sea, sale a bailar. Decretó 3 días de duelo nacional y se lo ve bailando al son de Tini Stoessel, ¿me entendés? A ver. O sea, divirtiéndose porque realmente grabó el no discurso. Le importa. Claro, grabó el discurso. Mira las tetas. Está claro, sí. Grabó el disco. Hay unas historias de lo más terribles, inverificables, por cierto, al respecto. Grabó el discurso que donde decretaba 3 días de duelo, lo grabó a tipo 7 de la tarde y a las 9 de la noche estaba en la fiesta de Disney. Ya estaba festejando. Ponga baile. Y aparecía de lo más compungido en el discurso. Sí, sí. Que aparecía a la hora en el que él ya estaba meta. Ponga, bailar. Increíble, ¿eh? Es un fenómeno. Se caga de risa de nosotros. Ojalá un día llegue la justicia a estas pampas. La verdad. Ahora, si un día se hiciera justicia con esto que están haciendo, no alcanza la cárcel. No alcanza la cárcel para esta justicia que hace falta. No alcanza. Separemos, Marce. Separemos y ya venimos con más temprano para Imposible. Está tronando sus nidos. Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney sobre todo, que son muchos y pueden ser bastante agresivos. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que nada esté bien o mal. Solamente quiero expresar algunas ideas porque me doy cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV. Bueno, Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola, como si los príncipes tuvieran que basar sus vidas en ver a qué princesa salvar. Pero no, no, no. Recordemos que muchas princesas son de la época medieval, donde te podían matar por ser atea o por ser homosexual. Entonces, ¿por qué tomamos de ejemplo para nuestras relaciones historias de otro tiempo? Estamos en el siglo XXI, replanteémonos estos sentimientos. Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto que nunca va a llegar porque no existe. Entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene culcado que no le puede gustar un pibe con una forma distinta de pensar, y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra. Ni hablar que a Blanca Nieves le guste Cenicienta. No, no, no. ¿Cómo puede ser que nos siga tomando por sorpresa que una princesa tenga muchos príncipes, o que un príncipe se convierta en princesa, o que haya princesas que no quieran tener hijos, o que haya príncipes que no quieren tener sexo, o que haya personas que no basan su sexualidad? No todo anda mal en Argentina. No, basta, basta de bajón. Basta de bajón. Hay industrias que están en plena expansión. Sí. En pleno crecimiento. ¿No me creen? No mucho, a ver. Por ejemplo, panelista de televisión. Ah. Panelista de televisión. Ah. ¿Cómo que no hay trabajo en Argentina? Para eso. Panelista de televisión. Era la destrucción de la industria. Francesco Vilouta, del programa Detrás de lo que vemos, de Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Francesco Vilouta tiene una agencia para preparar panelistas de televisión. Qué bien. ¿Vos te pusiste la cervecería artesanal? ¿Viste que dijo Bullrich que había nuevo... emprendimiento. Emprendimiento, sí. No, ni eso, ni los drones. Los drones no te salió. Los calzones de la abuela no te salieron tampoco. Nada. No, nada. Te preocupes. Estoy preocupada. No te preocupes, porque si te llegaras a quedar sin laburo, sí, tenemos salida laboral acá detrás. Toquemos. Sí. Todo. Toquemos todo, toquen todo, chicos. Hay salida laboral, porque ahora la nueva, ¿sabés cuál es? El panelismo. Ir a opinar a la televisión. Pero no sé yo hacer, nunca en mi vida hice. Ah, pero es facilísimo. No, no es fácil, uno se prepara. Bueno, el tema, justamente te traje al decano de la facultad de panelista, Francesco Bilouta, no. Míralo. ¡Francesco! Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Mire, le ¿la conoce a Federica? La conocemos porque estamos en el medio, la verdad que mucho gusto. ¿Usted lo conoce, él? ¿Es algo de Paulo Bilouta? ¿Es algo de Paulo Bilouta? Bueno, básicamente vengo siendo lo que es un tío segundo, ¿no? ¿Tío segundo? Sí. Ajá, muy bien. Parecido. Es parecido. El pelo es igual. Genética. Es genética pura. Genética ¿sí? pura. Sí. Escúcheme, ¿le puedo explicar a Federica qué es el panelismo? Bueno, el panelismo viene siendo la salida laboral que hay en la televisión hoy en día. Soy programador de novela turca, básicamente, que es lo que uno ve. O sea, hay un tipo que se pone a ver novela turca y dice, esta va, esta no va, o de sí. japonesa, y si no, se dedica al panelismo. ¿Y si ¿Y si ella quisiera ser panelista, qué tiene que...? Bueno, ella lo que tiene que hacer es inscribirse en nuestra universidad, Universidad de Francesco Bilouta, que es homónima de mi nombre. Y obvio, sí. Y entonces usted se inscribe en nuestra universidad, ¿no es cierto? Y usted sale con el título de panelista, productora, conductora... De todo eso, podés salir notera, con todo eso. ...de programa de gente que grita y se falta respeto, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que es difícil. No, es difícil, pero él tiene los tips. Preguntale los tips vos. A ver, para mí gritarse y faltarse al respeto no sería lo ideal, porque se supone que es un espacio de discusión donde uno empieza a elaborar una idea, en donde el otro quizás cambie de opinión. Muy bien, dicho así. Ahí está, muy bien. Se supone. Entonces, supone. Recién usted se puso a razonar, ¿no? Notablemente, claro. ¿no? Pero no es lo que la televisión no es lo que garpa. Claro, como no, se dice no, en no garpa. No, entonces, no. Lo que mide es la discusión, la pelea, el agraviar al otro. No importa el argumento. ¿Cómo? El argumento no tiene ningún sentido. No hay que agraviar. Y él dice que hay que agraviar. Exactamente, hay que agraviar. Entonces, para ser panelista, cualquiera puede ser panelista. Bueno, no cualquiera. A ver. Para ser panelista hay que tener determinada característica. Por ejemplo. Para ser panelista no se puede ser un eructito. Un eructito, un tipo que erudito. Sabe mucho. Bueno, básicamente. Ah, un erudito. Ah. No se puede ser lo que usted dice. Por ejemplo, si va un... A ver... Por ejemplo, si va un Alejandro Dolina. No creo que a un programa. No creo que vaya. Primero, si lo enganchás, sos un productor de la hostia. No. Si te atiende el teléfono, sos un gran productor. Si lo invitás y si va, ya está, te ganaste. Estoy poniendo la vara alta como el gobierno. Va un erudito como... Un erudito como Alejandro. Sí. Entonces va y entonces están a todos discutiendo. No, que el alfajor es con dulce leche. No, que para mí hay que hacerlo así. Vos porque no sabés nada de alfajorismo. El alfajorismo básico de los griegos. Entonces, no, yo porque... Entonces... Le toca opinar, por ejemplo, a Alejandro Dolina. Dice, a ver, la opinión de Dolina. Cuando Alejandro va a opinar, dice, bueno, terminamos el programa, gracias Alejandro por venir. Entonces, ¿para qué sirve eso? Usted me preguntará. Lo estuvieron enfocando todo el programa. Claro. Sí. Entonces estuvieron hablando uno, hablando el otro, todo en contra del mismo que venía a representar a Dolina. Sí. Entonces viene a representar a uno. Hablan todo en contra de ese, Cuando le toca hablar, no deja hablar. Pero al día siguiente la gente dice, che, muy sesgado el programa ese. No, si estuvo Dolina. Lo usaron. Es verdad, es perfecto. Pero no habló solamente muy para bien. Enfocarlo sin que hable. Entonces dice, no, che, pero en el programa había una voz disidente. Pero el eructito, como usted dice, no funciona. No funciona, porque el eructito le argumenta. Porque tiene el conocimiento y la razón. Como entonces, le argumentó Federica recién. Claro, el que tiene el argumento no se enoja porque sabe que tiene razón. Vos lo que necesita es el ignorante a media. Para. Claro, el tipo que tiene los conocimientos mínimos básicos indispensables, pero que tiene que parecer que sabe. El ignorante a media es el ignorante que viene siendo, como decir, el ignorante de Google. Al ignorante de Google. Claro, por ejemplo, uno que dice tengo fiebre, un grano acá, y busca Google, lee las tres primeras frases y ya cree que es médico. Dice, no, sabés que cuando tenés un grano acá y fiebre, eso es la fiebre violeta, qué sé yo. Claro. Entonces, nada, ahí vos, ese es el, también conocido como el ignorante contratapa el libro. Contratapa el libro. Que te hace creer que leyó el libro solamente con leyendo la contratapa. Por ejemplo. O sea, el tipo con leyendo la contratapa. Sí. El tipo ya con leyendo. Con no puedes conjugar. No puedes conjugar bien un verbo. El tipo con leyendo la contratapa. Ya básicamente le saca. Pero conjugue. No con jugo, sin jugo, con agua, no importa. Ahí. Ahí entonces, por ejemplo. Sí. Pregúnteme un libro famoso. Cien años de soledad. Cien años de soledad. Bueno, es de una ciudad muy fantástica que, de uno que ganó el Nobel. No. A ver otro, Don Quijote. Don Quijote, bueno, ponele, un libro de es un libro que trata de un gordo y un flaco que pelean con molino, uno va en un caballo, otro en un burro. No. Tirame otro, tirá. Martín Fierro. Sí. Martín Fierro, es un gaucho renegado que al final se queda solo y lo hace en milico. A ver, otro, le tiro. Le tira. Y parece que leyó todo. Es verdad. Y claro. Mira, mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima no leí ni la contratapa. Es de llorar mucho. ¿Cómo se llama? Mauro de Vasconcelos. Claro. Pero pará, suponete, yo no sé, vos me tirás la planta de naranja lima. ¿Y usted qué dice? Claro. El libro de botánica trata de un árbol. Andá a discutirlo. Claro, porque los demás no deberían saber. Claro, que los demás no saben. Y si lo saben, no importa, porque vos le discutís. No, ¿y cómo se llama el libro? Naranja Lima. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Y además me parece intuir también que cuanto más se grita, no se deja hablar al otro, entonces supuesto, no se nota. Si ahí está. Bien, la alumna, bien. Bien la alumna, vamos. Un agravio, un argumento falso. Un agravio, un argumento falso. Y escúcheme, ¿y hay otro tipo de, de ignorante? Existe el ignorante, pero ese ya no sirve para nada. ¿Cuál? El ignorante absoluto. ¿Por qué? Porque ese te dice, esa te la debo, y se terminó la discusión. Claro, el tipo dice... Bien. Che, ¿qué? Esa te la debo. Tema de discusión ahí. Escúcheme, ¿hay algún tipo de pregunta que se puede hacer, por ejemplo? Sí, muchísimo tipo de pregunta. ¿Hay estilos de pregunta? Bueno, el ignorante absoluto. Esa te la debo. Esa te la debo es el ignorante absoluto. Marce, 15:56, yo creo que es un buen momento para hacer la pausa de mitad de programa. Ahí vamos. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo, y vuelo, y veo, y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y

a las 22 horas se estará presentando en algún lugar de Guaymallén. Ya en pedir la dirección por privado, búsquenlo en Facebook, así como suena Macaulay Culkin, así, a la, de manera fonética. José Lucano Trío, a las 22 horas en la Casa Violeta, Paraguay 1474 de Godoy Cruz. Siguen las clases de tango laguneras en el Centro Cultural Lagunita a las 21 horas. Va a haber una fiesta en Imagen Galería, TBRP and Hop Party, a las 20:30 en Imagen Galería, que queda, está ubicada en Suipacha y Tiburcio Venegas de Ciudad. Es la última función de Cárcel de Mujeres, a las 22 horas en el Teatro Las Sillas, Olegario Andrade, 510, segundo piso. En Trabún, el Espacio Cultural Trabún está ubicado en Renato de la Santa, 309 de Godoy Cruz, está presentándose Puñadito de Arena, que es música latinoamericana. También en el Pratus Bar, en San Martín, 1456 de Las Heras, hay un Necromantic. Va a haber death metal, grindcore y trash. Así que si quieren metalear esta noche, váyanse para Las Heras. También en el Willis estará presentándose Free Águila, Lucy Patane y Tano Trío a las 23 horas. El Willis está ubicado en la calle Mitre, 1371 de Chacras de Coria. Para el sábado, los Puñaditos de Arena, que se está presentando hoy en el Trabún, se presenta en el Living. Así que si se lo pierden hoy, pueden ir a verlo el sábado al Living a las 22 horas. Busquen el Living, la dirección por privado, búsquenlo por Facebook. 34 Puñaladas festeja sus 20 años y lo hace en el Willis Bar a las 23 horas. También en la Casa Violeta hay una obra de Alberto Eloy Muñoz, se llama Entre Alfileres, está dirigida por Laura Lajos y Viviana Montiel, a las 22 horas. El Ballet de la Universidad de Cuyo presenta Alicia en el País de las Maravillas a las 21:30 en la Nave Universitaria. Y este me pareció fabuloso. No los conozco yo personalmente, digamos, a la banda, pero suena muy bien. La César Pavón Orquesta de Bandoneones, acordeones, perdón, a las 22 horas en el Juglar. El Juglar está ubicado, es un espacio cultural ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad. También va a haber un cine debate en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en que se va a proyectar El Tiempo de las Mariposas, y bueno, posteriormente va a haber un debate al respecto, en la Nave Universitaria a las 20. Diluvio y Despertar se presentan en la Mediateca General Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, a las 21:30. En la Interzona va a haber milonga, se baila milonga en la Cueva, a las 22, Irigoyen 275 de Ciudad. Y también se presenta Capanga en Mendoza, en El Santo. No sé si ubican El Santo. Uh-huh. A las 23 horas. Y para seguir con el metal, van a ver un Reviviendo las Huestes del Metal en Titanium, Independencia 650 de Godoy Cruz. Es un homenaje a Rolly Testini, que ya murió hace 10 años. Se homenajean, hay varias bandas en las que él estuvo presente alguna vez y varias bandas invitadas también, así que es un festival de metal en honor a Rolly Testini. Si quieren seguir metaleando, van el viernes al Pratus, el sábado a Titanium. Usted tiene un amigo que tiene metalero, con el que tiene gancho, digamos, ¿no? Que le es fanático del metal. Que a mí también me gusta mucho el metal. Tiene todo metal su agenda. Sí, es que tengo que ponerlo al metal. A mí me gusta el metal, así que eso tiene que estar en la agenda. Fancoide y Aeronave se presentan en el Origen de I a partir de las 16 horas. El Origen de I es un bar ubicado en Potrerillos, ruta 7, antes de llegar al dique, al seco dique de Potrerillos. Ah, mire usted. Sí, está súper seco. Ha bajado muchísimo el nivel. Bueno, domingo 25, Loli Molina en el Origen de I a las 18 horas. Y Morga la Dama Juana está presentando Se nos cayó el sistema a las 21:30 en el Le Parc. Y como finalización del Festival Noviembre de Sol a Sol, acá en el Centro Cultural Lagunita, se estará presentando Paradero 7 grupo La Mandrágora de Chile, La Limpieza de Sol a Sol, del elenco de teatro de Sol a Sol, Lucia Azurduy, Candombe y La Bosa. Todo eso para despedir el festival Noviembre de Sol a Sol a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Lagunita. Tear de Agua, un dúo, a las 20:30 en el Juglar. También hay una muestra de canto de los alumnos de Daniel Pérez Ibarburen a las 20 horas en el Portón Cultural en San Juan de Dios de Guaymallén. No dice numeración, si quieren búsquenlo por Facebook. Hay un picnic cervecero en la cervecería 23 Ríos, que está ubicada en la calle Boedo, yendo por el acceso sur, no sé si se ubican por ahí. Uh-huh. Por ahí por la calle Boedo va a estar tocando Non Palidece y algunas bandas más. La octava y última fecha oficial de Republic es la finalización del campeonato a partir de las 16 horas en el Parque Central. Las inscripciones son a partir de las 16 horas, de 16 a 17, de un valor de 15 pesos, así que para ir a batallar freestyle y rapear en el Parque Central. También hay un almuerzo criollo en la guarida del celebrante, con zambas y milongas a cargo del dúo Dávila Jiménez, en Buenos Vecinos 7598 de Colonia Segovia. Y vuelve Una de Gangsters, una obra dirigida por Magdalena Lucero, a las 21:30 en el Living. Se estuvo presentando hace un par de meses atrás, Una de Gangsters. Es muy divertida. Si tienen la oportunidad, vayan a verla. Y para el lunes 26, no quería perder la oportunidad de convocar a la gente, a todes, para que vayan a la marcha por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en el kilómetro cero a las 18 horas. Es una marcha que ya, viste que ahora hay que anunciar, que uno hace una marcha, ya está anunciada, ya la municipalidad sabe que va a haber una marcha. Supuestamente hay permiso. Sí, supuestamente hay permiso, así que bueno. Para supuestamente que... no tendrían que multar a nadie. Claro, técnicamente no deberían haber multas por ir a marchar, viste. Así que bueno, están todos invitados a la marcha por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Vuelvo a repetir, kilómetro cero, 18 horas. Usted, Celina Peñalosa, nos había prometido una crítica cultural de uno de los recitales que a los que asistió el sí, fin de semana fui pasado. Sí, fui a ver al N8 el viernes pasado a una muchacha que se llama Nati Peluso. Nati Peluso es una rapera que vive en España, hace su carrera, la ha hecho en España, es una piba, tiene 20 y pico de años, 23 años creo. Fue fabuloso, la verdad que tiene un despliegue escénico, ella es ella y los dos pibes que les hacen las bases, digamos, y hizo mover a todo el N8, hizo cantar a todo el N8, muchas mujeres además. Ajá. muchas pibas además, muchas mujeres más jóvenes, por decirlo así, de esta manera. La verdad que tiene ella, las bases son muy buenas, pero además ella tiene una manera de utilizar el lenguaje, una forma, una rítmica, que es bien complejo. Hay momentos en que de hecho ni se le entiende lo que dice, porque corta las palabras y las une a otras palabras de una manera muy complicada, pero es muy bueno lo que hace. A mí la verdad que me gustó mucho la actuación de Nati Peluso, además es muy divertida ella en el escenario. Es muy divertida. Sí, nos hizo bailar a todos. Nos hizo rebotar. Qué bueno. Muy buena crítica. Hablando de cultura, podemos enganchar su agenda cultural, Celina, con una información local, de Mendoza. Una información también vinculada con lo cultural. Ya se está preparando toda la gráfica para la fiesta de la vendimia del año 2019. Sos malo, ¿eh? Parece que la hizo del caño. ¿Por qué del caño? Lo mismo, ¿eh? Porque eran lo mismo. Era lo mismo. Hay un escándalo por plagio. Sí. Fue descalificada la propuesta ganadora. En fin, esto creo que es más conocido. Lo que me parece, a mí no tengo más información que lo que puedo reconstruir de lo que se ve, me parece que Canal 9 está jugando un partido ahí. Canal 9 Mendoza. Ah, ¿por qué? Y porque, ¿qué dice en contra de Cornejo Canal 9? Nada. Bueno, ¿y por qué habla de este tema Canal 9? No sabría decirte. Este, los publicistas son de Reales de la Torre. No sé, me parece que le están apuntando a Gareca por algún motivo. Pero si ya no se le voló el techo, se le cayó la grúa y todo y no pasó pero nada, por una ficha lo van a sacar. Bueno, viste que... Porque la publicidad es lo suyo. Claro. Viste que cuando se cayó la grúa, se le quemó los techos. Sí, sí, sí. Este, bueno, se le inundó el MAM. Todo eso en Canal 9 ni apareció. Claro. Había que buscarlo con lupa. Y con este tema están... A full. Hay un problema por algún lado. Entonces, capaz que tienen un problema de prioridades. Entonces, Gareca, animate a denunciarlo. Si vos te animás a denunciarlo, nosotros te apoyamos. Pero animate, hay que enfrentarse a esos pulpos mediáticos. Estábamos hablando de Clarín. Sí, el cáncer de la democracia argentina, eso es Clarín. Claro. Eso es Clarín. Te muestran y te esconden. Te muestran y te esconden. Te muestran lo que a ellos les conviene y te esconden lo que no quieres que veas. Y lo que te lo muestran tergiversado. O te lo muestran por algo, como vos decís. Claro. Por cierto, que no deja de ser un pequeño papelón el que le hayan dado el premio en plagio. Claro. Sí. Pero entre nosotros, la Secretaría de Cultura de la provincia tiene más papelones que ese. Más graves. Papelones bastante más graves que ese. Podrían haberlo chequeado, ¿no? Los jurados, por ejemplo. Pero podrían haberse tomado un trabajito con él. Si se animan a enfrentarse a Canal 9, esa es la gran pelea que hay que dar. Claro. Nuestro aplauso. Es un ejemplo del problema de la democracia argentina. Es un caso pequeñito, pero que muestra el problema de que buena parte de la dirigencia política, y ahí es transpartidaria, se anima a enfrentar al poder real y a los pulpos de concentración que nos secuestran la democracia. Bueno, vinculado con cultura, sí, también. ¿Separamos, Marce? Sáquele vino a la niña que va a quedar cruzada como galope mono. La niña se lleva la copa de vino y juega que son amigos, y todo se va. La niña se lleva la botella de vino y juega a que son. La comunicación ha sido un tema que ha cruzado todo nuestro programa. ¿Te comunicaste con nosotros? 261-306-8060. Tengo mensaje porque es para felicitar a alguien por su cumpleaños. A ver. Que además es un amigo. ¿Quién cumplió años? Clemente Gálvez cumplió años. Así que feliz cumpleaños, Clemente. Muy bien. Bueno, y además estamos sorteando el compilado de humor antimacrista hoy con nueva tapa del disco. La comunicación, decíamos, ha cruzado el programa de hoy y hay un proyecto vinculado a la comunicación que se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Ustedes saben que para hacer un diario en Argentina hace falta papel. Bueno, ¿y quién fabrica papel para diarios en Argentina? Papel prensa. Papel prensa. Es la única fábrica argentina que fabrica papel para diarios. Si vos no le compras a Papel Prensa, entonces tenés que importar a precios mayores y además con regulaciones complejas que no siempre... Bueno, eso ha marcado la historia de la prensa argentina desde los años 30, incluso antes. Papel Prensa, ¿quién es el dueño de Papel Prensa? Es Clarín, Mañeto, ¿no es cierto? Sí, sí. Es el dueño que además estafa sistemáticamente al Estado y es nominalmente socio de la Nación, pero es nominalmente socio de la Nación porque ahí también hay un contrato. Esto es una nota al pie, pero hay un contrato que es fraudulento. Porque tienen un convenio, un contrato de sindicación de acciones. ¿Qué quiere decir eso que tienen sindicación de acciones? Que por contrato los dueños, es decir, la Nación y Clarín, tienen que votar juntos en las asambleas y en las reuniones de directorio. Dice por contrato. Entonces, cuando... Papel Prensa es un viejo reclamo. Argentina no tenía papel para diarios, entonces tenía que importar todo el papel para diarios. En los 60, con el frondicismo y Roberto Noble, el fundador de Clarín, fue un gran amigo de Frondizi y un gran amigo de Frigerio, que era el proyecto de Noble, era ser presidente a Frigerio. Bueno, fracasó, pero Frigerio se quedó con el manejo del diario, el abuelo del ministro del Interior actual. El proyecto, digamos, los editores de diarios de esos años, el gran tema era cómo conseguimos papel. Por ejemplo, durante el peronismo, la gran cuestión de negociación de los editores de diarios con el gobierno era: habilítenme cuotas para importar papel. Bueno, entonces todo un proceso de decir, bueno, hace falta una fábrica de papel para diarios en Argentina. En los fines de los años 60 aparece el proyecto y en los primeros 70 aparece Papel Prensa. ¿Quién puso la plata? El Estado argentino. Entonces un proyecto que el Estado argentino hace la inversión y vende, privatiza. Se lo privatiza a otra empresa y luego esa otra empresa se lo vende a los Greiber. Entonces a los Greiber es a los que Clarín les quiere sacar. Entonces finalmente, cuando muere David Greiber en ese sospechoso accidente de aviación, que nunca se sabe si fue un accidente verdadero o fue un asesinato, torturan a la mujer de David Greiber, Lidia Papaleo de Greiber, a otros familiares de la familia Greiber y a directivos del grupo, como, bueno, a Isidoro Greiber y demás, bajo tortura hacen firmar la transferencia de acciones a Lidia Papaleo. ¿A quién le transfiere las acciones Lidia Papaleo? A una empresa fantasma que dura una semana, que les transfiere a tres diarios: Clarín, La Nación y La Razón. Y el cuarto socio era el Estado argentino, que se reservaba cerca del 30% de las acciones. Bueno, pasado el tiempo, Clarín compra La Razón. Hoy La Razón es una marca de Clarín. Entonces queda con dos partes de esa participación. Pero la otra parte de del sector privado es La Nación, que tiene esa parte minoritaria. Entonces el transfugueo ese es convenio de sindicación de acciones. Hay que votar juntos en las asambleas y en el directorio. Entonces no puede votar otra cosa La Nación que lo que vota Clarín. Eso es un fraude. ¿Por qué? Porque en realidad es Clarín quien decide. Es Clarín quien decide. Bueno, Cristina, bien dada esta situación, ¿qué hizo? Estableció una ley que dijo, bueno, vamos a regular un monopolio. Todos los países serios del mundo regulan los monopolios. Si hay una actividad que es monopólica, tiene que estar regulada. Y mucho más en el caso del papel para diario. Bueno, sacó una ley, que es la ley, ya te digo el número, 26.736, la ley 26.736, que declara de interés público la fabricación de papel para diario. Entonces, el precio al que Clarín le vende, al que Papel Prensa le vende papel, tiene que ser igual para todos los diarios, sean de Mañeto o sean de otro. Bueno, ¿qué hace Mañeto ahora a través de sus políticos pagos como Bocio, como Labaña Hijo? Presenta un proyecto para eliminar esa ley o cambiar alguno de sus artículos. Regular regular ellos el precio, digamos. Claro, desregular. Claro. Ahora, o sea, hacen lo que no regule quieren. El Estado. Claro, entonces, ¿qué hacen? No le venden al que no le quieren vender. Claro. O le ponen un precio prohibitivo. Claro. Y a ellos se venden por debajo. Se autovenden a precios irrisorios. Con precios de transferencia, ¿no es cierto? Este es el proyecto, este es el cáncer de la democracia argentina. Y es políticos pagos, o sea, hacen lo que les manda el amo. El proyecto está presentado por Bocio. Está presentado por Bocio. Alto, y traidor. Por supuesto tiene todo el acompañamiento de Cambiemos. Ah, pero orgánico. Lo que pasa es que son tan perversos que se lo hacen presentar a Bocio, que es supuestamente un opositor. No quieren que lo presente uno del oficialismo. Para ahora, que no se vea que... Seamos claros, como se decía hoy en las redes sociales. Seamos claros. Trabajemos por la unidad. Trabajemos por la unidad. Que Bocio, Pichetto y Urtubey se unan con el oficialismo si son el oficialismo. Claro, vale. Hagan la unidad, no dividan el voto oficialista. Que se saquen la careta. Claro, eso es oficialismo. La oposición es otra cosa. Entonces, la oposición se juntará o no, qué sé yo, pero que se junte el oficialismo. Bocio, Pichetto, Urtubey son oficialistas, que se junten con Macri, que no se vistan de opositores, que no digan que son opositores. Es mentira. Bueno, otro proyecto más de ley que muestra este cáncer para la democracia argentina, que es el Grupo Clarín. Ahora, todo esto, ¿con qué lo disfrazan o no lo disfrazan directamente? Dicen, bueno, que Papel Prensa se haga cargo de sus mismos precios. Porque, o sea, algún beneficio tiene que traer la ley para todos, supuestamente, si la están presentando en el Congreso, ¿no? O solo dicen, no, queremos que Papel Prensa sea libre, libre como el viento. No, beneficios por supuesto que trae. A ellos le trae un montón. No, a ellos sí, pero me refiero, la disfrazan de alguna manera en que sea como que va a ser beneficioso para todos porque esto, ¿no? Creo que ni siquiera se toma esa molestia. Ah. Lo que dicen es, no, porque esta regulación impide las inversiones. Claro. Ah, bueno, esa, o sea, es la trampa, digamos. Son un fenómeno. Claro. Esa es la justificación de la ley, digamos. Déjeme decir una cosa porque me parece importante. Estuve buscando el dato porque no me acordaba el nombre, pero me parece importante nombrar a los que fueron detenidos junto con Lidia Papaleo para robarse Papel Prensa. El gerente de Papel Prensa murió en un campo de concentración. Sí. Era Jorge Rubinstein. Jorge Rubinstein, sí, yo me había olvidado el nombre también. También fueron secuestrados Isidoro Greiber, que era Eva y Juan Greiber, y Rafael Janover, claro. Las secretarias Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi también fueron secuestradas. O sea, fue un secuestro masivo de las personas que intervenían en la empresa de Driver. ¿Y qué hacía Mañeto? Hacía lo mismo que hace con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Sí, es sí. Decir, ponía en la tapa y en su diario, acá hay plata de los montoneros en papel prensa y los Driver son los testaferros de los montoneros, mientras los torturaba a Lidia Papaleo y a toda la familia. Y sería bueno... Él, claro. Además. Porque sí. Además, hay otra cosa que ha aparecido en algunas de las investigaciones bien importantes. Mañeto, no una tercera persona, Mañeto se reunía con, creo que era Galino el nombre, que era el jefe de la patota de torturadores 2 días antes de cada sesión de tortura. A mí me resuenan las palabras de Lidia Papaleo cuando decía que le producían más miedo los ojos de Mañeto que los ojos de sus torturadores. Pero vos decís, no, bueno, estas son cosas que pasaron en el año 76. Sin embargo, los vínculos con lo que pasa hoy son impresionantes y tienen ramificaciones insospechadas. Por ejemplo... Yo abro un medio local de hoy, actual, un portal, que tiene una noticia que dice lo siguiente. Facturas truchas en el TC, que es el TC, Turismo Carretera, ¿no es cierto? La categoría más popular del automovilismo argentino. Allanan el Autódromo de La Plata. Entonces, supuestamente, hay personal de la AFIP y un juez investigando supuestas facturas truchas en el turismo de carretera. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Bueno, vos sabías que entre las cosas de las que es dueño Clarín es del TC2000, la categoría que compite con el turismo de carretera. No lo sabía. Ah, ¿no lo sabías? No lo sabía. También es dueño del fútbol argentino. Volvió, bueno, eso sí. Pero es dueño del TC2000, la categoría que compite con el turismo de carretera. Y que dignamente las autoridades del turismo de carretera se han mantenido firmes y no han dejado que Mañeto les cope la parada. Pero por eso va Mañeto. Claro. Entonces, detrás de esta persecución al turismo de carretera está la misma mafia que somete a todos los argentinos. Pero claro, vos no hacés esta relación si no tenés toda una investigación respecto de qué ha hecho esta mafia nefasta a lo largo de la historia argentina. Si vos no sabías esto, no podés relacionar una cosa con otra. Pero todo el tiempo, la persecución al juez Carsoglio que vos mencionabas, sí. Todo el tiempo esto es así. Cuando Moreno, Guillermo Moreno, al que hemos entrevistado en este programa, pudo entrar al edificio de papel prensa, ¿qué descubrió en el piso séptimo? Pudo entrar, o sea, el representante del Estado pudo entrar, no lo dejaban entrar. ¿Qué descubrió en el piso séptimo? Una oficina de inteligencia. O sea, el grupo Clarín tenía un grupo mafioso para espiar y operar y hacer esas operaciones mafiosas. Sí, bien. Entonces, los vínculos de estos tentáculos son impresionantes. Discúlpeme que vamos a hacer media vueltita atrás en esto que usted está contando y vamos a contar también por qué pudo entrar Guillermo Moreno a papel prensa. Pudo entrar porque cuando se estatizaron las AFJP, las acciones que habían sido parte de un crédito, de una garantía de papel prensa, entraron a formar parte del patrimonio del Estado. Por eso también la posición del Estado argentino se volvió más importante de lo que era. Bien, separamos con una cortinita. Y vamos a una comunicación telefónica. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura. Demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria. Feria dice quita plata. Demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo. Bueno, Marcelo musicalizaba. ¿Con qué musicalizaba, Marce? Teledictadura, un tema que le escribió Liliana Felipe a la campaña, a la gran empresa Clarín. El gran diario argentino. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Galdeano. Daniel, ¿estás allí? Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, gracias por comunicarte con nosotros. Está Virtud de Celina en el estudio. Daniel Galdeano es senador provincial, hemos acordado la comunicación con él porque además es presidente del Partido Intransigente y hoy inauguran una sede, Daniel, ¿es así? Sí, Carlos, exactamente. Hoy tenemos la suerte y la alegría de inaugurar la primera sede en Mendoza, que va a ser en la calle Rioja 2084 de Capital. Bueno, felicitaciones. Es una casa de la democracia, el Partido Intransigente, entonces, en la calle Rioja, un local. Inauguran, invitan a la gente. ¿Qué tienen previsto, Daniel? Sí, vamos a hacer una invitación, aprovechamos para hacer una invitación a todos los que quieran participar, y también tenemos la buena noticia de que estamos trayendo la filial de la Fundación Oscar Allende, una fundación que se dedicó a lo político y a lo social, así que es una herramienta más que está para todos los que quieran participar, así podemos sacar proyectos de lo que a la sociedad se le ocurra, que nos den para los mendocinos una herramienta de transformación a corto, mediano y largo plazo. ¿Funcionaría allí mismo en la sede de calle Rioja entonces? Sí, es la sede partidaria en un lado y en el otro es un salón bastante amplio y bueno, va a empezar a funcionar a partir de el 1 de diciembre o 1 de enero más tardar. ¿Y qué expectativas, Daniel, respecto del funcionamiento de la sede, para que la piensan a utilizar, qué proyectos están en la cabeza, están en danza para activar ese local? Bueno, en realidad la sede partidaria es una sede donde queremos que todo el mundo participe, estamos haciendo un gran esfuerzo para que los jóvenes sean los que estén en condiciones de tomar esta posta, de quienes estamos hoy al frente del gobierno, de los que ya fueron, para ver si podemos hacer una gran agrupación donde la prioridad sea el diálogo y tener la posibilidad de, como te decía recién, de empezar a alargar proyectos a corto y mediano plazo, donde es evidente que con los mendocinos, que Mendoza necesita de un cambio de un montón de cosas, por sobre todas las cosas un cambio en la constitución, una representatividad en los departamentos, en la parte legislativa, y bueno, hay que ir trabajando un montón de cosas al margen de solucionar los problemas inmediatos, que son los problemas económicos que todos sabemos, que hacemos un diagnóstico rápidamente fácil, de que nos cuesta llegar a fin de mes, de que hay muchos mendocinos desorientados, y hoy nosotros que tenemos la vocación política, bueno, tenemos que empezar a buscar herramientas y rápidamente rearmarnos en un gran frente para ver cómo podemos darle soluciones a la gente. Daniel, recientemente, en relación a la vocación política que estás mencionando, recientemente se aprobó un código contravencional que pone en cuestión muchas de las herramientas y de las metodologías que son tradicionales en la militancia política que nosotros hemos conocido, que vos has conocido, de la que has participado, de la que nosotros también. Que para hacer una marcha, por ejemplo, tenés que pedir permiso, que te pueden poner una multa, que no podés hacerte un asadito en la vereda porque te ponen una multa. Todo ese tipo de cosas que restringen las libertades, ¿cómo las evaluás y ¿cómo lo estás viendo? Porque evidentemente tienen que ver con la posibilidad de la participación social y política. Y evidentemente es un código que está contra los que menos tienen, es decir, es evidente de que es un código que no favorece a la sociedad, la más castigada, Pero eso también, yo que te digo, te hablo de lo legislativo. Es decir, van a salir todos los tipos de leyes que quieran siempre y cuando tengan la mayoría en las cámaras. Será una cuestión nuestra de empezar a trabajar para eso, revertirlo. Si no, no hay otra manera de hacerlo. Y obviamente que estamos en total desacuerdo, pero bueno, también hay una porción de la sociedad que se ve o que se siente tentada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que estamos perdiendo una batalla cultural. Tiene gente que se siente cómoda, que se siente identificada, que está esperanzada en que esto va a cambiar, y sabemos que es una política netamente neoliberal donde las cosas aún pueden mejor, empeorar y mucho más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, quienes tenemos vocación, que tenemos, somos dirigentes políticos, tenemos que buscar la manera de juntar voluntades como para revertir esta situación. Daniel Galdeano, senador provincial, presidente del Partido Intransigente en Mendoza, creo que con un cargo nacional también, Daniel. Sí, fui presidente interino durante casi 5 meses y hoy actual vicepresidente. Ah, presidente, ajá, del Partido Nacional. Sí. Bueno, nos informa Daniel entonces que inauguran en la calle Rioja al 2000 esta noche un local partidario. Felicitaciones y bueno, un gran abrazo. Bueno, Carlos, un gran abrazo, un saludo a toda tu audiencia y a tu disposición. Seguiremos comunicados entonces, Daniel. Muchas gracias. Suerte esta noche. Gracias, un abrazo a todos. Separamos, ya venimos con Más Temprano para Imposibles. Percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Yo te di, no he llenado tu interior, y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás. Fue el día de la música recientemente, Celi. Fue el día de la música, ayer. Ayer fue, ayer fue el día de la música. El día de Santa, bueno, Cecilia. Ah, le mandamos un gran abrazo a todos los amigos músicos. A los músicos y a las Cecilias también. Y a las Cecilias y a los Cecilios. Ajá. Bueno, algún día me van a explicar ese tipo de relaciones que me son profundamente misteriosas. Entre los, sí, nombres y de los, santos, no los, sé, los patronos, claro, esos. Que San Roque sé que tiene algo que ver con los perros, bueno, pero no mucho más. Desconozco. Bueno, usted tenía algo para decirnos, Virtú. Sí, bueno, también el saludo hoy es para Gladys Castro, ¿no? Ahí nos recordaba su hermana Mabel, que hoy hubiera cumplido 65 años. Así es que... Cuéntenos quién es. Gladys Castro. ¿Quién es Gladys Castro? Una desaparecida, junto con su compañero, que es Walter Domínguez. Y son ambos hijos de madres de Plaza de Mayo de Mendoza, de María Domínguez y de Angelina Caterino. Y hubieran sido 65, nos dice Mabel. Hubieran sido 65 los años que cumpliría Gladys hoy. Y qué jóvenes. Muy jóvenes. Se los llevaron muy jóvenes. Sí, así es. Bueno, también son los padres de Claudia, la nieta recuperada 117. Los padres de Claudia, claro. Todos los jueves, Madres de Plaza de Mayo, a las 11:30 en Plaza San Martín de Mendoza, hacen su marcha habitual, recordando y pidiendo la aparición con vida. Sigue firme esa bandera, ¿no es cierto? Por supuesto. Aparición con vida que tiene un contenido simbólico extraordinario. Que implica muchas cosas, ¿no? Implica, digamos, con vida se los llevaron, con vida los queremos, o queremos saber dónde están, quiénes se los llevaron. Cómo esas complicidades y esos pactos de silencio han seguido vigentes tanto tiempo. El domingo pasado, un portal de internet, uno de los mejores portales de internet de la Argentina, elcohetealaluna.com, el portal que dirige Horacio Verbisky, que publica en internet, porque Verbisky fue censurado por Macri, y ahí tenés otro caso de censura verdadera, no un armado. Fue censurado por Macri, que lo amenazó directamente. Macri le dice: lo voy a poner un cohete para mandarlo a la luna. Eso quiere decir, ojo. Bueno, indirectamente le dijeron al dueño de Página 12: sacámelo a este muchacho o vas preso. Entonces Verbisky hoy está publicando en internet, publica un excelente portal, El Cohete a la Luna. Y las notas dominicales que antes enriquecían Página 12, hoy se publican en ese portal. La última nota de Horacio fue relacionada con el alegato que se presentó en la causa Ford. ¿Qué es la causa Ford? Es la causa que, por delitos de lesa humanidad, se sigue de lo que ocurrió en la empresa Ford. ¿Y qué ocurrió en la empresa Ford? Que desaparecieron delegados, que torturaron a delegados. ¿Y dónde? Bueno, directamente a las fuerzas represivas, la empresa Ford les puso un quinchito para que secuestraran ahí, para que torturaran ahí. Una cosa impresionante. Pero nunca había avanzado una causa de la complicidad empresaria, de la responsabilidad empresaria. Bueno, Ford, absolutamente parte, y con ese mecanismo, porque esto es un proyecto de sometimiento, y que lo hicieron por la fuerza. Entonces, ¿a quiénes apretaban? A los delegados sindicales. A las comisiones internas. A las comisiones internas. Con trabajadores con mucha más conciencia de la que hay en la actualidad, y eso también nos debe hacer reflexionar. Le cuento que hay una investigación que quedó trunca en la Comisión Nacional de Valores, que tiene que ver con esta complicidad civil de la dictadura militar. No obstante lo cual, se publicaron se llegó a publicar un libro al respecto de esa complicidad civil, o casualidad, con la dirección, entre otros, de Horacio Verbisky, ¿no? Ahí es la Comisión Nacional de Valores es un organismo que no sé cómo se compone, porque debe ser un organismo público no estatal, si no me equivoco. Uh-huh. Pero usted me dice que en ese organismo también hubo una persecución. Hubo una investigación que desarrolló un equipo de investigadores, y era paralelo a lo que se estaba desarrollando en la investigación en la justicia. Esa investigación aportaba datos a la investigación en la justicia con respecto a lo que se podía ver en el movimiento que se desarrolla en las sociedades comerciales, en las sociedades que deben dar cuenta de las transformaciones en sus acciones, en la titularidad de sus acciones. Porque ¿conocen a Laura Alonso? Perdóneme, termino con esto. Recordemos que el caso Greiber no es el único caso de apropiación de empresas durante la dictadura. Entonces, esas investigaciones se podían desarrollar con datos científicos, digamos, en la Comisión Nacional de Valores. ¿Conocen a Laura Alonso? Sí. Es la la chica que dice que investiga la corrupción. Sí, la supuesta abogada de la Oficina Anticorrupción. Claro, que no es abogada. La no abogada de la Oficina de Corrupción. Bueno, ¿cómo se hizo conocida Laura Alonso? ¿Por decir que estaba enamorada de Macri? No, bueno, antes. Por luchar contra la corrupción, porque era la presidenta de Poder Ciudadano. Poder Ciudadano, muy bien. Esa ONG que supuestamente lucha contra... por la transparencia internacional. Sí, claro, forma parte de Transparencia Internacional. Poder Ciudadano era la ONG de Laura Alonso. ¿Sabe que Poder Ciudadano publicó un comunicado el 31 de octubre de 2018? No me diga, a ver. ¿Sabe qué dice Poder Ciudadano? Esta ONG de la que era presidente Laura Alonso. Quejándose de que Macri no le remite el listado de ingresos a la Quinta de Olivos. ¡Apa! Dice, tenemos todos los ingresos a la Quinta de Olivos del gobierno de Cristina, es decir, anteriores a 2016, y se lo hemos pedido a Macri, pero no quieren dárnoslo. Donde decían... Alegan que está en riesgo la seguridad de Macri. No, donde decían, en esos ingresos decían que había un juez que había entrado. A Casanello le imputaban haber entrado, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Pero no entró. Se demostró que no entró. Pero Macri no da los ingresos. Macri no da los ingresos. Y porque ahí no sí debe haber varios jueces adentro. Y no informa cuáles son. Vas a saber quién entra a Olivos ahora, ¿no? No, si se aparece eso, olvídate. De lo que nos enteraríamos. Bueno. Se me perdió la computadora, así que se me ha traspapelado todo lo que tenía escrito. No, una sola cosa más es con respecto a eso. Capaz que sea que el Poder Ciudadano ya no la financia más Paul Singer, que la financiaba Paul Singer, ¿se acuerda? Sigue siendo eso, digamos. Va, no sé si lo seguirá financiando Paul Singer en su momento. A Laura Alonso sí la financiaba Paul Singer. Claro, fuertemente. Claro. Era parte de la Task Force, esa que formaron en Argentina cuando Argentina se oponía al pago a los fondos buitres. Es decir, el grupo de lobby de los fondos buitres del que era parte Laura Alonso. Porque, bueno, sí, son vendepatrias. Lo tienen claro. Claro, claro. Son de otra patria. En realidad tienen otra bandera. Nosotros habíamos prometido al inicio del programa que íbamos a sortear el compilado de humor antimacrista. ¿Y se lo ha ganado Virtud de la Santa? El gato de Dorre. El gato de Dorrego, gato de Dorrego. Mirá. Te comunicate con nosotros, así venís a buscar el DVD. Porque le digo el saludo que nos dejó. Ah, sí. Hola, cumpas, qué bueno escuchar su programa. Hacía mucho que no nos escuchaba por cuestiones de laburo. Abrazo profundo y gigante. Viva la Resistencia, mes a mí. Entonces, Gato de Dorrego, te esperamos por el DVD compilado de humor antimacrista. Bueno, nos queda el espacio de la Constitución. Nos queda la sección Arturo Roig. ¿Me deja que le lea un poemita? Lea un poemita, no, sí. Usted tenía algo para decir. Yo tengo algo para decir. Tengo un comunicado de la bancaria repudiando el apriete del presidente del banco contra los que están haciendo paro, ¿no? Porque están haciendo paro por el Banco Central. Y entonces, ¿el Banco Nacional o el Central? Al Banco Central, dice. ¿El Banco Central? Ajá. Sí. Entonces, bueno, están apretando a los trabajadores para que no hagan paro. Así que la Asociación Bancaria repudia los dichos de su presidente. Recordamos el viernes pasado a Juan Draghi Lucero, un literato, autodidacta, folclorista, investigador, un cultor de la cultura cuyana, como pocos, un gran escritor. El viernes pasado Marcelo Zapunar leyó un hermoso poema en nuestra sección Arturo Roig y leemos un versito. Las hijas del Taita Pancho, un diablo se cayó al fuego. Entre todas las mujeres nadie gana más que el cura. los pájaros, el chingol y la chingola, los pájaros en chingana, un gallo con tanta pluma. Bueno, leí cualquier cosa, pero ya lo vamos a rectificar. Estas son botellas en el mar, destinadas a que nuestros oyentes mejoren lo nuestro y conozcan la cultura y la producción mendocina. La producción mendocina. Con Celina hacemos una parte, pero hay que buscar. Arturo Roy. Para el próximo viernes. Una sola cosa más, le digo, y ya dejo de jorobar. denunciaron una represión en Tilcara. El gobernador Gerardo Morales ordenó reprimir a los pueblos originarios de Tilcara que estaban protestando porque no tienen agua potable. Así es que... Encima la policía les robó celulares, sí, cámaras. Sí. Sí. La policía de Jujuy detiene integrantes de la comunidad Cueva del Inca que realiza un corte a la altura de Tilcara contra la mega minería en defensa del agua y de la vida. Encima el corte era parcial, ni siquiera estaban cortando exactamente. La ruta. Fueron varios los detenidos y los reprimieron. Y entre ellos, una menor. Bueno, Celina Peñalosa. Nos escuchamos el viernes, Carlos. Nos escuchamos el viernes que viene. Virtudes de la Santa. Hasta el próximo viernes. Juan Marcelo Rojas, de primera, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si les interesa saber más sobre esa represión que mencionaban en Jujuy, yo le hicimos una entrevista a una de las reprimidas y está en la página de la radio. No te escuché, Marce. Que si les interesa saber un poco más de la represión en Jujuy, hicimos una entrevista a una de las personas que fue golpeada por la policía y la entrevista está en la página de la radio. En la página de la radio, www.lamosquitera.org. Nos escuchamos el viernes que viene entonces en La Mosquitera. Quédate que ya viene 5 para el peso social y deportivo. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La Mosquitera. ¡Bravo, María! Por ella en las noches, pero no puedo. Cuántas veces traté de olvidar su mirada en las noches, pero no puedo. Y tengo las heridas abiertas de par en par, y hoy tengo la conciencia intranquila de tanto esperar, de que no puedo. No puedo olvidar, de que no puedo, de que no puedo olvidar. Leandro me dice que trate de olvidar su aroma en las noches, pero no puedo. Sandy me dice que trate de olvidar su cuerpo en las noches, pero no puedo. Yo tengo las heridas abiertas de par en par, yo tengo la conciencia intranquila de tanto esperar, de que no puedo. De que no puedo olvidar, de que no puedo, de que no puedo olvidarte. Abiertas de par en par, yo tengo la conciencia intranquila de tanto esperar, de que no puedo,